recibir tu amor, saber que siempre te tendré, que junto a mí te miraré, muy junto a mí. Ser yo a quien tú buscarás, a quien tu amor entregarás, saber que mía tú serás por una eternidad. Destino compartir, juntos sufrir y sonreír, tenerlo todo sin pedir, si estás aquí. Poder mirarte frente a mí y de tus labios recibir todo el calor que vive en ti, siempre tener tu amor. Poder mirarte frente a mí y de tus labios recibir todo el calor que vive en ti, siempre tener tu amor.